Y mañana la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA Autónoma, va a realizar una jornada de paro y movilizaciones en todo el país. Y estamos en contacto telefónico con Ricardo Peidro, integrante de esta Central Obrera Argentina. Hola, Ricardo. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo es la jornada de mañana? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, los motivos es fundamentalmente por los despidos que se están produciendo, no solamente en el sector estatal, sino también en el sector privado. Hay, por el tema salarial, hay una inquietud muy grande. También planteamos el tema contra la criminalización de la protesta social, que ya venimos movilizando hace tiempo, pero fundamentalmente el tema del despido y también el tema que no hay ningún indicio de parte del gobierno de parar con esta política, ya que estaban planteándolo, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, se vencen 7.000 contratos a fin de mes, el 31 esta semana, y la verdad que está en una incertidumbre absoluta, ya que el gobierno no está planteando ninguna línea ni de negociación, ni qué va a ser el futuro de estos compañeros. Compañeros que no significa que se vence un contrato que es muy reciente. Hay compañeros que años de trabajo, nosotros por supuesto venimos de hace mucho tiempo planteando el tema de la precarización laboral y que es la alfombra roja por la que transitan los despidos que está llevando adelante el gobierno, pero creo que está el tema de los ñoquis y todo este tema está absolutamente desarticulado en vista de la masividad de los despidos que se están produciendo y en áreas complejas. Fundamentalmente también el tema del impuesto a las ganancias sobre aquellos compañeros que se venía reclamando el impuesto a las ganancias, por cierto el salario no es ganancia, y que lejos de obtener una solución, simplemente se obtuvo un parche que significa que más trabajadores aporten. Así que es todo un cúmulo de situaciones en contra de la criminalización de la protesta social, contra los protocolos y por supuesto por la derogación de la ley antiterrorista, que también hace mucho tiempo desde su sanción en el Congreso nosotros venimos movilizando. Así que este es un eslabón más, esta jornada de lucha a nivel nacional que va a tener en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañados con los compañeros de la provincia, la movilización del Congreso, primero a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a las 11 de la mañana, después marcharemos al Congreso donde se va a hacer el acto central. Ricardo, ¿está siendo difícil resistir estas políticas del Gobierno Nacional? Bueno, nosotros venimos haciendo paros, movilizaciones, se hace, digamos, difícil en el sentido de que el gobierno sigue adelante con una política de ajuste sobre los trabajadores, luego de haber hecho una transferencia de recursos inmensa a los sectores más poderosos de la economía, resulta que para los trabajadores hay ajustes tanto desde el punto de vista de la fuente de trabajo como desde el punto de vista salarial, que están dinamitando el poder adquisitivo de los compañeros y compañeras de todo el país. Nosotros con la CTA y la multisectorial de la cual formamos parte, seguimos adelante con, como te decía, con el plan de luz. Supuesto que creemos que para que la cuestión hacer frente con mayor fuerza, hay que ampliar el marco de resistencia, de alianza, unidad en acción. Nosotros somos defensores de la unidad en acción, pero digamos no esperamos que haya unidad en la acción para salir a resistir. Creo que hemos demostrado desde siempre, pero fundamentalmente desde el comienzo de este gobierno cuando empezó con los despidos. Así que creemos profundamente en la voluntad y en la lucha de los trabajadores, por eso estamos al frente de esta lucha o formando parte de esta lucha, y creemos que a la larga, como ha ocurrido en la historia de nuestro pueblo, vamos a poder llegar a los objetivos que nos trazamos, ¿no? Ricardo, la última, ¿se ha avanzado algo en estas conversaciones que habían tenido distintos dirigentes de las distintas centrales para unificar la lucha, unificar acciones, ver qué cosas podían llegar a hacerse en común ante esta política de despidos, de vaciamiento en algunas áreas del Estado? En la marcha que y el paro de los trabajadores del Estado conjunta de arte del 24, que fue del 24 de febrero, conjuntamente con los trabajadores de la salud, de los trabajadores con los docentes, si bien fue una iniciativa de los gremios de la CT Autónoma, ahí, por ejemplo, se logró un acuerdo con sectores de otras que están organizados en otras centrales sindicales. Nosotros no descartemos ningún avance en ese sentido, aunque no hay algo formal que se esté en una mesa de discusión formal donde se estén estos acuerdos, pero no descartamos que en acuerdos comunes, en petitorios comunes, podamos avanzar, aparte lo creemos necesario, ¿no? Ricardo, gracias por este contacto con Farco. No, al contrario, muchas gracias. Hablamos con Ricardo Peidro, secretario adjunto de la CTA Autónoma.